Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Martín, bien, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bien. Bien, bueno, señor obispo, queríamos contactarlo a usted para que nos dé una opinión por fuera de la cuestión política que se está manejando ahora aquí con respecto al paseo Jesús Mendía, que bueno, que va a pasar obviamente por el frente de la iglesia sí. San José. ¿Qué significa en realidad para la iglesia católica, digamos, que la recuerden de esta manera a través de, bueno, de una de las personas? De la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y es Jesús tuvo una, en su, digamos, en su habitual manera de ser, tan así, tan silenciosa y elocuente a su vez, ¿no? Tan presente, dejó una huella muy significativa ahí en Olavarría, sobre todo en la parroquia de San José, donde él estuvo. Y bueno, ahora el reconocimiento que hace la municipalidad, o sería el pueblo de Olavarría, a Jesús, la verdad que me resulta grato, digamos. Y por otro lado, para el colegio Cáneva, en realidad nos viene para evitar el caos de tránsito que hay, digamos, cuando los chicos entran o salen del colegio, también es útil. Digamos, son todas apreciaciones, digamos así, externas de un hecho que entiendo yo que es mucho más espiritual que, dado que recordar a la figura, a una figura como Mendía, es lindo y es bueno, digamos, para la ciudad de Olavarría, ¿no es cierto? Sí. No, dígame, padre. No tengo, digamos, mayores apreciaciones que esta que te digo a vos acá, ¿no es cierto, Martín? Claro. Le quería consultar esto, digamos, en la diócesis que usted maneja, o quizás en el lugar donde estaba antes, si no me equivoco, usted estuvo en el CONSUDEC, me parece, en el Consejo de Educación Católica hace años. ¿Esto se da, digamos, de que la sociedad civil reconozca a integrantes de la iglesia, de determinada, como de esta forma, por ejemplo? Sí, hay muchos lugares, sí, hay muchos. Nosotros, ad intra, digamos, de la iglesia, y en particular en el caso de la educación, el CONSUDEC entrega una distinción, anualmente lo hace, que se llama Divino Maestro, que es una... la ceremonia es extraordinaria, las cosas más lindas y conmovedoras que yo he visto, digamos, de toda educación y casi diría en mi vida, ¿no? El reconocimiento que se le hace a docentes ya de grandes, que han tenido una actuación muy destacada en la educación. En el caso, termino con la idea y después te sigo con lo otro. Sí. Por ejemplo, en el anterior, 2009, recibió la distinción Divino Maestro Iris Carmen Lanceta, que es una ciudadana, digamos, muy conocida en Olavarría. Uh-huh. Y este año la recibieron Elsa Varela y Yolanda y Elsa, las dos del Cáneva. Uh-huh. El año pasado, perdón, en el 2010. Estoy atrasado con la fecha. Sí, estamos todos igual, padre. Sí, sí. Así que entonces, el reconocimiento adintra siempre hay. Digo, por ejemplo, como acá en Azul hay una avenida que es la avenida Monseñor Cáneva. Claro. Cáneva estuvo, te imaginas, como 50 años en la diócesis, ¿viste? Uh-huh. Aunque de origen italiano. Entonces siempre es común que se reconozca. Uh-huh. Quizás la particularidad que tiene Olavarría, que es ese paseo central, creo que es eso, no sé todavía cuál va a ser, pero creo que es el paseo ese, no es una cuadra, ¿no? Y va a estar, digamos, en el centro de la ciudad, porque va a estar bordeando la plaza. Es una sola cuadra, ¿no? Es lo que sería, no sé, San Martín allá en Azul, por ejemplo. Sí, es una sola cuadra. Sería una sola cuadra, así que se corta el tránsito y se hace peatonal. Así, de acuerdo. Así que, digamos, el reconocimiento, en cuanto a tal, como reconocimiento, digamos, sí, es bastante común que en muchos lugares, no sé, en la avenida central de San Justo es Monseñor Bufano, ¿viste? Una de las principales avenidas, ¿viste? Es ahí, es el Camino de Estudio y demás. O sea, hay muchas. Ahora, acá, claro, es una figura que se hace más cercana porque uno lo ha conocido y no está con nosotros hace muy poco tiempo, digamos, claro, ¿no es cierto? Claro. Así que fuera de eso, no, sí. Bueno, Monseñor, le agradecemos muchísimo este tiempo para con Radio Olavarría. No sé si se puede decir, me lo dijo en previo, estoy rompiendo un código, pero ¿se está por ir a Roma en estos días? Ah, sí, efectivamente, el sábado que viene ya. ¿Es algún viaje, digamos, por algún motivo de trabajo o solamente espiritual, personal? Sí, no, esto es digamos, evidentemente para mí es como si fueran también vacaciones, claro, ¿no? Pero de todas maneras, si sí, uno... Yo voy con una agenda completa, digamos, a Roma y también a Roma, Italia, sería, y España, ¿no? Ajá. Madrid y algunos lugares del... Sí, son gente que, bueno, lo que uno va siempre va a buscar, ¿no es cierto? Congregaciones religiosas que quieren instalarse en la diócesis, ajá, digamos, ¿no? O trámites que tienen que hacerse, qué sé yo, o algún cura que esté con ganas de tener algún tiempo de misión, en fin, las cosas que uno va a hacer. Por supuesto que él me agrada ir. Estoy un poco últimamente con menos ganas, digamos, de moverme de acá. Uh-huh. Pero después, por supuesto, que me resulta muy muy grato ir, ¿no es cierto? ¿Piensa verlo al Papa? ¿Tiene audiencia? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, pienso verlo, sí. Ajá, y digamos, a ver, vamos a tratar de bajarlo al común, porque supongo ver al Santísimo, sí, debe ser bastante, sí, importante. Pero digo, ¿usted en esos encuentros puede dialogar cara a cara con él? ¿Puede hablar o es solamente una bendición y nada más? Cita de Limina, que se hace cada 5 años, por supuesto, sí. La ajá, última, yo estuve el año pasado con él. Él nos recibe personalmente a todos los obispos de todo el mundo. Ajá. Es una persona sumamente agradable. Conoce, por supuesto, conoce hasta detalles, por ahí que para nosotros serían chicos, pero conoce detalles de la diócesis, ¿no? Porque uno hace un informe previo, obviamente, para sí, la visita, ¿no? Es sumamente caritativo. La ventaja de hablar, está bien, él hablaba en italiano y yo le respondía en español, y barruntaba el cocoliche como hacían los italianos acá, digamos, que en el mío para allá, ¿no? Para el otro lado. Pero muy bien, la ventaja de que te entendés, digamos, con sin necesidad detrás de un intérprete. Sí, hay un código común. Y por supuesto. Y preocupaciones comunes, en particular este diálogo nuestro que debía ser de 20 minutos se prolongó hasta 40 minutos. Fue muy animado, es decir, muy fluido el diálogo, ¿no? Uh-huh. De cuestiones de acá, le expliqué primero dónde estaba la diócesis, que el lugar, cómo era la pampa esta, claro, nuestra, digamos, porque además calcula que la pampa húmeda es un lugar privilegiado en cualquier lugar del mundo, no solo acá, sí, digamos, sí, ¿no? Se cuestiona cómo es la gente, cómo son los sacerdotes, bueno, el seminario, los problemas sociales, todo. Salen todos en el diálogo, te das cuenta. Uh-huh, uh-huh, y uh-huh, realmente es muy muy muy grato recibir que nos reciba y que a nosotros nos reciba personalmente, ¿no? Bueno, eso sí, eso cada 5 años es así. Ahora, los demás, no, vos vas, cuando él, la audiencia los miércoles, tenés que ir vos con tu ropa de obispo si ya te recibe. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ah, bien, bien. Bueno, seguramente a la vuelta vamos a volver a llamarlo para ver cómo le fue y qué novedades trae.